Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y estamos en nuestro 13º programa. ¿Sí? Latiné. Les agradecemos que nos permitan un poquito de su espacio mañanero. Tarde, la tarde también, ya casi tarde. Y que nos escuchen. Este es un espacio donde encontrarán lo mejor del cine, lo mejor de los cortos, lo mejor de los largos. Y lo mejor que tenga que ver con cine, cine de arte. Hoy tenemos aquí dos invitados. Bueno, primero mis compañeras, Esther. Hola, muy buenas tardes. Y Laura, que venimos con todas las ganas. Nuestro chico de controles, Pablo. Hoy está Pablo aquí con nosotros. No sé de dónde se fue Javi hoy. Y pues los invitamos a seguirnos. El chat es abierto, ya saben, en Ustream. Pueden ahí mandarnos cualquier comentario en la página del instituto. www.radiotv.jtpec.gov.mx. En la página de Facebook. El perfil Cámara Cero. Perfil y página tenemos, ¿verdad? Perfil y página. También tenemos el grupo de Radio y TV La Expresión de Jutepec. Y en Twitter también tenemos el perfil de Cámara Cero. Y en TuneIn Radio. Nos pueden también encontrar como Radio y TV.jutepec. Ok, pues ya tienen forma de encontrarnos por todos los medios. No hay nada de que no nos encuentren. Ya no hay pretextos. Y pues ahora sí, los invitados. Perfecto, pues en esta tarde rica y amena tenemos a dos invitadazos de lujo. Tenemos primero a Marco Reyes. Hola, ¿qué tal? Que él es estudiante de la Facultad de Artes. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí contento de estar en esta ocasión de este lado de la cabina. De la cabina. Para el que no lo sepa, normalmente yo hago controles de aquel lado en otros programas. Pero pues ahí me tocó ser invitado. Muchas gracias. A ti. Y también tenemos a Luis Eduardo Flores de la Torre, que es la segunda ocasión que nos visita y nos trae muy buenas sorpresas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy agradecido y muy contento por estar aquí por segunda ocasión. Ya estaba contando los días para que me volvieran a invitar. Nada, no es cierto. Nada, muy contento, muy agradecido y pues con todas las ganas, como dicen ustedes, ¿no? Aquí estamos. Así es. Y pues bueno, tenemos también la trivia, May. La trivia de esta semana para que se lleven los pases dobles para el Cine Morelos es, en esta ocasión, ¿cuántos minutos son para que se considere un mediometraje? ¿Cuántos minutos necesita tener el material para que sea considerado un mediometraje? Así que pónganse las pilas, busquen, pregúntenle al vecino que está ahí viendo con ustedes y manden su respuesta a... medio vía inbox para Cámara Cero con la respuesta. Y bueno, si son ganadores de la cortesía doble para el Cine Morelos, pues ya sería sus datos, su nombre completo y el día. El día que van a ir. Quieren ir, sí. Buscan en la cartelera del Cine Morelos, que también el Facebook es Cine Morelos. Cine Morelos. Y ahí buscan la cartelera, qué película se les antoja ver esta semana. Y pues ya nos dicen, ¿no? Y nos llevan. Yo siempre quiero que nos lleven. Y nunca nos llevan. Y nunca nos invita, nadie nos ha invitado al cine. Así es. Okay. Lau, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la creatividad de la animación en el cine, ¿sí? Y nos interesa saber por qué arte. ¿Por qué arte? ¿Por qué es considerado un arte la animación? ¿Por qué estudiaste arte? Ah, ¿por qué estudió artes? Uh-huh. Bueno, pues es una historia muy curiosa, porque desde niño yo tuve la cierta habilidad por el dibujo. Nunca tomé clases ni nada, pero pues me gustaba copiar las caricaturas o cualquier cosa. Igual fue una actividad que nunca desarrollé hasta que yo entré a la universidad, primero a la UPREMOR, a una ingeniería para cumplir el sueño de mis padres, que ya saben, quieren siempre un ingeniero, un arquitecto, una cosa así. Entonces, pues tampoco era muy malo en matemáticas y pues dije, pues me voy a meter. Estuve ahí 2 años y pues me di cuenta que no era lo mío. La verdad es que pues iba mal, debía materias, todo eso. Y por una amiga que conocí ahí mismo, que tampoco le gustó la carrera que ella estudiaba, me comentó de la Facultad de Artes, de la cual yo no tenía idea. No tienes conocimiento. Y dije, bueno, vamos a checar. Y sí, ahora sí que casi a espaldas de mis papás fui a hacer los trámites, hice el examen, me quedé. Incluso así ya faltando unos 2-3 días para entrar ya al semestre, fue que les di la noticia. Y sí pegaron el grito en el cielo, pero... pero con después el paso del tiempo... Sobrevivieron. Sí, sobrevivieron. Y yo también sobreviví porque al principio pues sí me quitaron apoyos y tenía un coche, me lo quitaron. Pues en cierta medida pues es entendible, ¿no? Una noticia de ese magnitud no se da... tan de repente. Tan de repente y bueno, elegí artes no solo por no estudiar la ingeniería, sino porque me gusta... este hecho de la creatividad. Si bien me había metido en la ingeniería precisamente para desarrollar cosas, pues me di cuenta que mi vocación era más en el medio artístico, era más creativo en ese aspecto. Ok. ¿Y qué especialidad elegiste? Yo estoy en la especialidad de creación en medios. ¿Cómo es? Eso incluye lo que es animación, un poco de fotografía y video ficción o documental. Las personas que quieren estudiar algo así como documental cine, ¿esta carrera les ayuda para desarrollarse en cine o para crecer en el cine? Pues sí, existe otra rama también que es la creación documental. Si te quieres especificar como plenamente en el cine, está esa carrera que es de creación documental. Les enseñan pues todo lo de producción, postproducción, preproducción, todo. ¿Es otra carrera aparte de artes? ¿O es una rama de artes? Es una rama. Si estás en artes, es la carrera. Y se divide en tres ramas, que es creación artística, que es pintura, escultura, dibujo, todo como las artes tradicionales. Creación en medios, que es video, animación, foto y sonido. Y está la creación documental, que es pues creación de cine documental. Ahí es un poco más enfocado en el cine tal cual. Pero documental y medios van muy de la mano, pues porque no deja de ser video, ¿no? Entonces incluso hay alumnos de documental que crean proyectos con los de medios o viceversa. Siempre hay como ese apoyo. ¿Y la técnica de animación de qué se trata? Pues hay diferentes técnicas de animación. Existe la animación tradicional, que es esta de dibujo por dibujo. No sé si hayan visto algún video. Está un dibujo así, otro así, otro así, otro así. Lo que todos... usó Walt Disney, ¿no? En los principios. El Rey León, las distintas películas como muy viejitas eran con ese tipo de técnicas. Obviamente, pues ya con una postproducción súper increíble, pero el principio básico era eso, dibujo tras dibujo. Pero actualmente ya esa técnica pues ya es más como... ya no es... tan para medios comerciales. Ya es obsoleta, ¿no? Es un poco obsoleta para lo comercial, porque es mucho trabajo, tienes que contratar muchos animadores y que estén dibujando ahí. Es más bien la animación tradicional, ahorita ya está más para el gremio artístico, o sea, como de, soy artista, me refiero con una animación tradicional. Para medios pues comerciales ya hay muchos programas de animación, After Effects, Maya, Cinema 4D, infinidad, hasta mismo Flash, que es también ya medio obsoleto. Pues ya que dijo, ya me cansé. Son me cansé. Son esos los programas de que actualmente se usan más para la producción de la animación, y pues que ya son más automáticos. O sea, tienes una figura aquí y la quieres mover hasta acá, ya no necesitas hacer cuadro por cuadro, ya el programa te lo hace solo. Mira. ¿Cuáles son los programas más avanzados ahorita? Creo que el más completo de todos es el Maya, se llama Autodesk Maya. Ese es en 3D, pero sí es muy muy complejo. O sea, tengo profesores que llevan años estudiando el programa, que lo enseñan y ni siquiera lo dominan completamente así al 100%. Es un universo ese simple programa, pero es en donde más he visto proyectos o trabajos como más avanzados, en ese Autodesk Maya. Ok, podríamos aprovechar que está el conocedor de cine. ¿Cuál es la película animada más interesante que has visto tú o que consideras? Híjole, es que hay tantas. Generalmente no soy como de elaborar estas listas de esta es la que más interesante me pareció, o esta es la que... como que de pronto estoy buscando los atributos de cada una. Y que de pronto, pues, cada una tiene lo suyo, ¿no? Una que te haya sorprendido así en algo. Por ejemplo, ahorita la relación, me acordé que mencionaron la técnica de animación tradicional. Una película que me gustó mucho es de un artista que se llama Bill Plimpton y que estuvo recientemente en el Cine Morelos en el festival, me parece que se llamaba así el festival, ¿no? El de animación. Y también la tuvieron en cartelera hace no mucho, y Bill Plimpton todavía hace sus películas con animación tradicional. Es decir, cuadro por cuadro, dibujo por dibujo. Y me pareció fenomenal. O sea, en realidad la cuestión del obsoleto yo creo que tiene que ver con el circuito comercial, ¿no? La gente de pronto ya quiere algo más allá que lo que vieron en El Rey León. Quieren cosas que los apantallen. Y los estudios y lo saben, ¿no? Pero en los gremios estos artísticos, o en el caso de un artista como Bill Plimpton, que a él no le interesa la cuestión de comercial, la taquilla, pues hacer una película de ese estilo me pareció fenomenal, ¿no? Tiene una estética que no había visto yo en otras películas, y pues esa me pareció. La película se llama Engañado. Ah, chiquen. Sí. Engañado, y es una cosa muy cursi la película, pero muy poética aún así, muy bella. Y aunque es de animación, no es para niños. Sí, ¿no? Tiene una temática... Es que eso es lo que hemos confundido, ¿no? Que la animación es para niños, y hay un universo de animaciones que, pues, si se la pones a tu hijo serías un mal padre, ¿no? Sí. Entonces, hay mucho que de pronto eso es lo que buscamos romper en el taller, ¿no? De pronto categorizamos y decimos, es que este tipo de cine es para tal. Y hay animaciones o películas que incorporan animación dentro de sus mismas narrativas y que no son ni tan ni de broma para niños, ¿no? Sí. ¿Y tú, Marco, cuál es la tuya que dices, órale? Pues creo que quiero hacer una así. De Bill Plimpton es también, ya la tenía preparada para mencionar. Es increíble, una hora de película creo que dura, y pensando en que alguien que más o menos sabe cómo se desarrolla la animación tradicional, y decir una hora de puro dibujo así es una cosa increíble, ¿no? Esa es una. Otra que también llama mucho la atención y que destacó, incluso ganando un Oscar por sobre Disney y por sobre grandes empresas de animación, es El viaje de Chihiro. No recuerdo ahorita cómo se llama el creador. El creador es considerado el Disney de Japón. De Hayao Miyazaki con el estudio Ghibli. Sí. Tienen una serie de películas muy buenas. Exacto. Así que, si tienen hijos, esas películas son buenísimas. Para son niños, ¿como cuántas películas tendrá? Uf. No sé. ¿Como 20 o más? Muchas. Y el estudio también tiene muchas, porque no todo lo que hizo el estudio es dirigido por Miyazaki. Ajá. Hay muchas otras. Sí, pero son muy buenas. Sí, entonces yo creo que destacaría esos dos, porque es fuera de lo comercial. Obviamente, pues lo que hace Disney también es increíble, lo que hace Marvel, bueno, es el mismo. Hay otros estudios como muy comerciales que hacen cosas muy increíbles, pero digamos, destacando esas personas que no tienen tantísimos fondos como lo es este monstruo llamado Disney, pues creo que es de resaltar lo que hacen. Uh-huh. Sí. Bueno, creo que vamos a un corte comercial y vamos con el tema Insomnia de Josh Woodward, del mediometraje Crack de Lázaro Lousao, es de España, del 2014. Vámonos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Thank you.

¿Sabían que? ¿Sabías qué? A ver si sabía qué. ¿Sabían que la película de Disney Pixar, Inside Out, me parece que se pronuncia, la de Intensamente, que está saliendo, es una película que está en la selección, en la sección oficial, que está fuera del concurso de Cannes? Muchas veces tenemos muy separado cine comercial, cine de arte, pero esta es una película que es de una producción o de una productora comercial, pero que entra en el concurso de Cannes. Bueno, no en el concurso, sino en la sección oficial. No entra a concurso, pero está en la sección oficial. Y es del director Peter Docker, que es director y aparte la idea original es de él. Entonces, hay un dato curioso. Vayan a verla porque si está en Cannes seguramente estará muy buena. Y además es muy ovacionada. O sea, está demasiado ovacionada esa película. Fue muy bien recibida. Entonces, pues hay que ir a verla. Bien. Okay. ¿Sabían? ¿Lo sabían? No lo sabía. Ok, ya lo saben. Ahora ya lo sé. Ya tienen una razón para ir a otra cine también. Ok, entonces continuamos, Esther. Uh-huh. Pues bueno, vienen los saludos. A ver, tengo aquí conflictos, pero si mi memoria no me falla, tenemos saludos para... Ay, era para ti, Mark. Déjame ver quién es, a ver. Sari, dice saludos a Marco. Y que por qué te gusta Jan o Jan Svanmajer. Ah, Svanmajer. Tú dime cómo se pronuncia. Muchas gracias. Svanmajer, algo así se pronuncia. Ajá, Svanmajer. Sí, es un artista de stop motion increíble, es el padre, yo creo que es muy bueno, tiene muy buenos cortometrajes de stop motion. Hay uno ahí que creo que se llama La Cena o no recuerdo cómo se llama, pero sí usa unas técnicas que para esos tiempos quizás eran poco vistas. Uh-huh. Entonces se los recomiendo mucho. Perfecto. Y también el stop motion es animación. Ajá, es otro tipo de animación que es pues básicamente una secuencia de imágenes. O sea, es como tomar foto, te mueves, foto, te mueves, foto, te mueves, pero pues ya puedes crear efectos visuales como volar o con cosas así sin por medio de fotografías fijas, pues es una okay. Secuencia de imágenes. Bueno, y también tenemos por aquí al Chango Chilango, que ya está saludando a todos los que hacen posible Cámara Cero, las que hacen posible Cámara Cero, y un ganador de la trivia también, que nos manda la respuesta correcta. Entonces nada más que nos mande su nombre completo y el día que va a asistir. Exacto. Al Cine Morelos. Exacto. ¿Sí? Y pues continuamos con la entrevista. Santo Dios, están volando las hojas. ¿Cuántos tipos de animación existen ahora que tenemos aquí a los dos expertos? ¿Tú sabes cuántos? Pues está lo del stop motion, la pixilación. Pixilación. Es como stop motion, pero con personas, ¿no? Ajá. Está el CGI, imágenes generadas por computadoras. Está la rotoscopía, pero... Sí. Es rotoscopía. Que fue la Cenicienta, la de Blancanieves. La de Blancanieves, la película. Bueno, hay motion graphics, hay híjole, es que es un universo muy amplio, ¿no? Hay técnicas mixtas, o sea, puedes ver un cortometraje y tiene 3-4 de estas técnicas mezcladas, ¿no? O hay cosas que tú ves en... como por ejemplo para hacerlas con imágenes 2D, pero en un espacio 3D, esa es animación 2.5D se llama. Claro, te entiendo perfectamente. Sí. Bueno, yo estoy así como que sí. Un espacio 2D pues es un espacio plano, ¿no? Como lo que vemos en una pantalla, tal cual, como... Sí, pues sí, plano. Sí. Entonces, un espacio 3D es cuando ya tienes profundidad, ¿no? Perspectiva, o sea, como nosotros nos vemos así. Un espacio 2.5D es cuando tienes una imagen plana que no tiene perspectiva porque es una imagen, está okay. plana, pero lo rompes en un espacio tridimensional, o sea, con uh-huh. profundidad de campo. Entonces es como ver una imagen aquí, otra acá, otra hasta acá y otra así, pero no tienen esa perspectiva, pues, de que si giran la cabeza, pues ya se ve plano. Okay. Entonces ese es un espacio 2.5D y eso es básicamente lo que se hacen en los motion graphics, que son gráficas en movimiento. es como más en lo que yo me especializo. ¿Y es complicado todo eso de la animación? En realidad es más fácil de lo que se puede pensar. Ahorita con, no, es que 2.5D y que 3D y que esto. Ajá. Y que lo otro. Sí tienes un nivel de complejidad, sobre todo en el 3D, porque ya te metes en cuestiones físicas. Hay programas que incluyen ya, por ejemplo, el peso de la gravedad, las tres leyes de Newton. O sea, que el que quiere estudiar animación por no querer estudiar matemáticas, ya o se física. Fregó. Porque, ¿sí? Porque tienes que contemplar, digo, leyes de Newton, gravedad, distancia, aceleración, fuerza. Ese es en la animación 3D. Pero el concepto básico de animación, pues, es muy sencillo. O sea, simplemente es crear trayectorias para crear movimiento. Es fácil. Y hablando de trayectorias, ¿qué has realizado tú en tu trayecto de lo que has estudiado? Pues a lo largo de la carrera realmente no he tenido la oportunidad de hacer un trabajo ya más en forma profesional. Pero sí los ejercicios escolares que te dejan ahí, pues sí deben de tener cierta calidad. Afortunadamente he tenido muy buenos maestros como Isaac Lara. Le mando un saludo si llega a escuchar el programa. Que sí, él siempre nos exige trabajos tal cual fueran para un externo, ¿no? O sea, ya como si fuera profesional. Entonces, he tenido la oportunidad de hacer trabajos de traqueo, que es que una imagen siga los movimientos que tú haces. Por ejemplo, me puse muchos puntitos verdes en la cara y una imagen que seleccioné se movía de acuerdo a mis gestos. Es como lo que hacen, si vieron El Señor de los Anillos, Gollum. Igual él es un actor y tiene muchos puntos en la cara. Y el personaje que hicieron en 3D se mueve de acuerdo a lo que hace el actor. Ah, mira. Okay. Entonces esto necesita un programa especial. Sí. Pues hay varios programas se pueden hacer. ¿Cuál es el que...? El que utilizo yo es After Effects, que es de la paquetería de Adobe. Pero pues, supongo que hay muchos más y muchos más especializados incluso, entonces... Pero si van iniciando, con pueden con hacerlo. Con After Effects se puede hacer. No, y con las nuevas versiones que hay, incluso antes pues tenías que poner un punto, asociarlo con el otro, y así como era muy manual. Y ya con las nuevas versiones 2015, 2000, la próxima que va a salir, ya casi te los hace automáticos. O sea, nos pones el mono, pones a ti, como te escanea y ya, se hace todo. Entonces cada vez es más sencillo hacer este tipo de animaciones, lo que antes costaba pues mucho dinero, mucho trabajo, era muy difícil, pero ahorita ya es muy sencillo. Esa es una. Otro hecho, pues animación tradicional, también ilustré una canción de Botellita de Jerez que se llama La Balona de la Conquista. Es con puro recorte y foto por foto. He hecho como promocionales. También he estado intentado hacer documentales, cortos documentales. Se han quedado en proyectos empezados, pero sí he sacado por ahí un par de trailers y cosas así, como también con mezclando el video con gráficas animadas que son motion graphics. Ok, pues está interesante. Bien interesante. Hoy tenemos... ¿Le quieres hacer otra pregunta? No. Quería ya pasar a... Pasamos con Luis Eduardo, que nos trae otra vez, me parece que nos trae promociones para el taller que ya nos habías comentado anteriormente, pero los que no han no han escuchado sobre el taller y la promoción y todo esto, si nos cuentas un poco qué van a ver en este taller. Claro que sí, y ahora sí hablar claro y conciso, ¿no? La vez pasada se nos fue entre charla y charla. Sí. Pero bueno, yo los vengo a invitar a un curso de verano en apreciación cinematográfica que su servidor va a impartir en la Universidad La Salle Cuernavaca. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Pues viene siendo como un quinto taller. Ya llevamos un año dando estos talleres, pero este es el primero en el formato de curso de verano. Es decir, es un curso intensivo. Las fechas del curso van a ser para del lunes 13 al sábado 18 de julio. Es decir, va a durar 6 días. El horario es de 10 a.m. a 2 p.m., 4 horas por sesión. Es un total de 24 horas todo el curso. Total. El curso pues está enfocado a todos aquellos que estén interesados en aprender más sobre el cine. Y aprender más pues por diferentes motivos. El primero vendría siendo pues el disfrutar un poquito más de, o a veces mucho más, estas películas que tanto nos gustan, ¿no? Desde tus pelis favoritas hasta las películas y series y cualquier narrativa audiovisual que uno vaya viendo. Que esperemos que no sean telenovelas, salvo con el interés antropológico de revisar de qué se tratan esas narraciones, pero yo les recomiendo que no se metan en esas cosas. Tiene el audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, vamos, el curso tiene tres ejes fundamentales para el aprendizaje. El primero es el conocimiento de la historia del cine, un poquito de los conceptos básicos, de lo importante que hay que conocer, lo primero que hay que conocer. Uh-huh. Los fundamentos básicos del lenguaje cinematográfico, desde cuáles son los tipos de tomas, según el movimiento, según el tipo de encuadre, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a conocer lo básico y lo más importante del lenguaje. Y el tercero vendría siendo el conocimiento de las etapas de producción de una película, que está dividido en tres o cuatro etapas, según diferentes autores o cineastas, quienes se involucran en cada etapa, ¿no? Todo esto enfocado a que uno valore aún más el esfuerzo y todo el esfuerzo económico, el esfuerzo humano y el esfuerzo creativo que se encuentra en una producción del tamaño que sea, desde corto, medio hasta largometraje, ¿no? Uh-huh. Estamos acostumbrados a decirle película a un largometraje, pero película es corto, medio o largometraje, ¿no? Es como el ejemplo que les dije, hablar de un libro de cuentos, un libro de poemas o una novela, pues al fin de cuentas es un libro, sin importar el tamaño, ¿no? Yo creo que está muy interesante porque muchas veces vemos las películas y solo las vemos por diversión, pero realmente yo creo que hay más de trasfondo dentro de lo que es una película, ¿no? Sí, ¿no? Mucho más. Bueno, yo soy amante de los trasfondos. Sí. Justo soy muy clavado con esas ondas, pero hay que conocer lo base. O sea, mi curso se basa en que conozcamos la parte técnica, ¿no? Porque si soslayamos esta parte, si la ignoramos por flojera o por omisión, esta parte del lenguaje o de lo técnico, no solo cuestión del lenguaje, pues nos estamos perdiendo del panorama. O sea, el panorama es inmenso, es enorme y es hermoso, ¿no? Además hay otra cuestión, que si se aprende lo que tú vas a enseñar, entonces ya empiezas a ver los detalles, los defectos, las cosas curiosas que puede tener una película, ¿no? Sí, no, la idea es que uno tenga una comprensión más profunda, más amplia, y que esto nos lleve, primero que nada, a un disfrute, a un gozo mayor. Pero también tenemos otros objetivos, ¿no? A mí me gusta difundir el cine, promoverlo como un agente de cambio social. Y un agente de cambio social porque hay películas que nos cambian la vida, sí, ¿no? Aunque sea por 5 minutos, ¿no? Aunque sea por 10 minutos que salgas, okay, y digas, no, ya voy a cambiar o ya voy a hacer esto. Pues ahí ya se sembró una semilla, sí, ¿no? Que más tarde germinará. También el curso tiene el propósito de generar comunidad. Ya les había comentado que hemos tenido más de 130 integrantes en el año que llevamos dándolo. Tenemos un grupo de Facebook, de hecho, una comunidad en la que constantemente estamos volcando contenidos de cine, de sociedad, de cultura, todo lo que enriquezca el aprendizaje, ¿no? Y pues ahí uno se mete y esa comunidad está muy activa, estamos ahí todos como que compartiendo cositas de cine, etcétera. Y además hay una línea del tiempo enorme en la que uno baja y baja y baja y no termina y hay información de cine, ya está concentrada ahí. ¿Este sitio de internet está abierto? No, es una comunidad cerrado para los que hemos formado parte del es una comunidad. Y pues de pronto tenemos actividades, nos hemos reunido a veces para ver películas. Entonces, pues estamos empezando a impulsar también una comunidad, que eso es algo importante en el cine. Y bueno, como datos, no se necesita tener experiencia de ningún tipo, ni contar con equipo ni nada para entrar al curso. Simplemente tener el gusto por el cine. No, muchos me preguntan, es que yo no sé, ¿no? Pues para eso está el curso, ¿no? Para que uno comience, para que aprenda, uno se introduzca a este universo enorme. Y pues bueno, las inscripciones son en la universidad. Si rápido me permiten leerles el temario, sí, para que vean pues lo de qué consiste. Pues tenemos en la primera sesión que vamos a reflexionar sobre qué es el cine, ¿no? Que también a veces creemos que el cine es solo ir a la sala y todo, ¿no? Es muy complejo. La cámara, extensión, para mí la cámara es la cámara como extensión de la mirada. Borges decía que el libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. Pues con la cámara también sucede una extensión de otra parte del ser humano. el proceso de producción de una película, semiótica básica de la imagen, denotación y connotación. A veces una imagen a simple vista parece significar una cosa, pero si uno la analiza a profundidad, se da cuenta uno de cuántas cosas puede haber, ¿no? Sí. Son como, utilizando esta alegoría usada, reusada y requete usada de la punta del iceberg, o sea, lo que vemos es apenas la punta del iceberg, abajo hay todo, pedazote de hielo, ¿no? Vamos a ver también, como les dije, unidades narrativas, el plano, la escena, la secuencia, qué son, en qué consisten, la imagen fílmica, la imagen tiene valores, ¿no? Si está muy luminosa, si está muy oscura, si tiene contraste, cómo se crea, qué es encuadrar, los significados, los tipos de plano, las tomas según el movimiento, duración, etcétera. Tercera sesión vamos a ver el punto de vista o la visión. Lo que estamos viendo en una película es el punto de vista de quién, del personaje, del director, de una sociedad, etcétera. El montaje, que es clave, que es la edición. Sin la edición, o sea, es otra cosa que hay que valorar mucho y que es muy, muy, muy poco valorado, porque no se ve, digamos que a simple vista, la fotografía es lo que primero que vemos, la imagen. Pero lo que hay que analizar también con mucho cuidado, con mucha atención, es el entramado, cómo se ensamblan estas imágenes para crear significados, ritmos y relatos. Y que es allí donde surge la verdadera elocuencia del cine, en la sala de edición. Y vamos a ver qué onda con el montaje, la edición, los tiempos fílmicos, que el flashback, la prolepsis, etcétera, a través del montaje se crean estos efectos. Una cuarta sesión como el sonido, la música, vamos a ver, son temas muy bonitos, el sonido en el cine, la música, cómo se usa, qué onda con eso. Y en la quinta sesión, guión, anatomía, función, qué onda con el guión, los roles y las funciones del proceso de producción. Y rematamos en la sexta sesión con la proyección análisis del Ciudadano Kane, que está considerada la mejor película de la historia. Hablaremos por qué. Y pues nada más, ya para finalizar, el curso tiene un costo de $800. Es un costo simbólico. Tenemos descuento para estudiantes, docentes y adultos mayores de $100 en su inscripción. O si se inscriben en pareja, tiene un costo de $600 cada uno. Pero yo para ustedes, Radio Escuchas, y para ustedes del programa, traigo descuentos especiales. Si la dinámica que vendría siendo que escriban a la página de Face. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que etiqueten y no sé qué es lo que quiera que diga. Pues nada, que hagan... Están interesados en... Que escucharon y que quieren informes, hacer válida su descuento especial. Ajá. Tenemos descuento especial para los escuchas de $200 en inscripción individual. Entonces estarían pagando solamente. ¿Es inscripción y único pago? Sí, es único pago. El costo es de todo el curso. Entonces son $600 por un curso de 24 horas, que además tiene muchos valores agregados. Les decía también... En unas nubes tengo arriba las películas que analizamos, y son películas que van desde el cine mudo hasta lo contemporáneo. Estamos hablando de que al inscribirse van a tener acceso a más de 50 títulos diferentes. O sea, ya ves? ya saben, pueden en el perfil de Cámara Cero, en la página de Cámara Cero, pueden mandar sus datos y hacer válida su descuento. ¿Sí? Decía Marco, ¿cómo ve que si ya se está interesando para ir? Sí, yo creo que sí, nunca es malo dejar de aprender, incluso, como dice, bueno, tal vez no se necesita la experiencia, o incluso quienes ya tienen la experiencia, pues no está mal que sigan retomando estos puntos, siempre es importante. Hace rato que mencionaste, solamente rapidísimo, una película te cambia la vida, pues fue por una película que yo tomé la decisión así ya tal cual de ir a la Facultad de Artes, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Que sale Robin Williams y bueno, el que le hace de Wilson en el Doctor House. Van a una escuela súper seria, lo tienen súper recatado, y su sueño es ser actor, ¿no? Entonces, vi esa película, me identifiqué mucho y dije, no. Voy por mi sueño. A mí también hubo una, rapidito, que me cambió como él dice 5 minutos. Vi una película que se llama Hasta el Límite, con Demi Moore. ¿Sí? Y ella hace mucho ejercicio, mucho. Cuando salí del cine yo iba decidida ya a meterme al gimnasio y hacer todo. 5 minutos. 5 minutos nada más. Bueno, vamos a un corte y vamos con el tema We'll Meet Again, de Vera Lynn, del cortometraje La Dama y la Muerte, de Javier Recio, España, 2009. Primero nos despedimos de Luis Eduardo, que ya no va a estar con nosotros, no lloren. Pero seguramente volverás a regresar. Sí, con mucho gusto. Es así, ¿verdad? Venimos a cotorrear de cine con mucho gusto. Ok. Ya teníamos por ahí una cita. Ya nos dejó los informes, ya nos dejó los datos, todo. Ya nos dejó los descuentos. y pues... Pues todos interesados, cualquiera que esté interesado, pues pueden escribir ahí a Cámara Cero y me lo relacionan a mí, ¿no? Sí, claro que sí. Canalizan y yo también les doy más información. Esto es un curso pues que me han tomado también gente de la UEM y de muchas edades. Entonces, esto es para todos y pues ya verán que les va a gustar y van a comenzar a ver el cine con otros ojos. Anímense. Ok, anímense. Gracias por acompañarnos otra vez y ojalá que vengas otra vez. Gracias, gracias. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. No te vayas. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Estás escuchando Más Cultura Radio. Magical Mystery Show. Un poco de música acompañada de anécdotas y datos curiosos de un grupo que revolucionó la historia del rock. No te lo pierdas todos los jueves 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Magical Mystery Show. En Jutepec entendemos que lo más importante es consolidar nuestras comunidades como ejes de desarrollo, con base en la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura. Tomamos como herramientas las artes, la capacitación para el trabajo, el desarrollo humano y la salud emocional para construir ciudadanía. Te esperamos en las casas comunitarias regionales. Estamos construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Cobra vida. Y vamos rápidamente con algunos mensajes ya también que tenemos por aquí. Tenemos a Cuarta Estación, a la integrante Lu. Dice, saludos chicas y chicos, muy atenta. Gracias Lu, muchas gracias por escucharnos. Ese Mark sí que fue a todas sus clases de la facultad. El invitado 663 que dice, wow, buen programa chicas, muchas gracias. Y también tenemos, gracias. Bueno, los ganadores de la trivia, que es Yasmín Cruz y también Víctor Hackett. Y también tenemos saludos de Lucía Rosales, que hola, dice, hola. Qué lindas chicas bellas, les mando un fuerte abrazo. Y también tenemos saludos para Mario Rojas y para Miguel Izquierdo también. Sí. Y una observación, los invitamos a ver, a escuchar Cuarta Estación los jueves de 6 a 7. Tuvieron cambio de horario. ¿Sí? Y también tenemos el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano y el Festival de Cine de Viña del Mar, que presentan la muestra documental chileno. Esto es del 26 al 28 de junio en Cine Morelos y la entrada es gratuita. ahí está la información. Aprovechen, aprovechen. Okay. Y bueno, como ya lo vieron, tenemos aquí a otro de nuestros invitados. Él es José Luis de Gante, bienvenido. Hola, buenas tardes, creo que. Tardes, ya tardes. ¿Qué tal? Que nos viene a hablar sobre el documental Memorias de Jutepec. Bueno, Sí, comentar rápidamente que es el documental Memorias de Jutepec, ya se terminó. Ya vamos a hacer las presentaciones. De hecho, la primera presentación que tenemos para medios de comunicación es el día 21 de julio a las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de Casa de Cultura. En los próximos días ya les daré las fechas de la premier y de que se va a estar llevando a cabo. Me faltan detalles, pero el día 21 ya tenemos la presentación a medios y también ya está a punto de subir a una fondeadora el documental y demás cosas que más adelante yo creo que si me invitan les estaré dando los datos. Y también está en YouTube y está en Vimeo el tráiler, ¿no? ¿El 21 a qué hora? El 21 a las 10 de la mañana aquí en Casa de Cultura, en el auditorio, exactamente. Okay. Para medios, están invitados todos los medios de comunicación. Gracias. Para esa presentación. Y yo creo que al otro día o a los dos días va a ser la premier. Nada más que me faltan algunos detalles. Ok. ¿Nos puedes dar una breve semblanza del documental? Del documental. Sí, Memorias de Jutepec es la recopilación de alrededor de 50 entrevistas con personas, sobre todo mayores, la mayoría fueron personas mayores, ancianos de la comunidad, que en sus vidas protagonizaron algún hecho importante en Jutepec. Son expresidentes municipales, comisariados ejidales, comuneros, personas de la comunidad que participaron en algo y que vieron cómo fue cambiando este municipio en los últimos 70 años. Uh-huh. Memorias de Jutepec muestra, a través de la voz de ellos, de imágenes antiguas, como que es la fotografía antigua, y de melodías compuestas a este municipio, cómo ha cambiado este municipio, yo digo que desgraciadamente para mal, ¿no? Cómo se ha contaminado, cómo hemos venido los de afuera a ocupar espacios y vivir en donde no deberíamos estar viviendo, a las orillas de los Apantes o encima de los Apantes, descargando las aguas negras en lo que antes eran aguas limpias y ahí se bañaba la gente de aquí y ahora ya no se puede. O sea, ese tipo de cuestiones. Entonces, todo esto es de lo que trata tu documental. Eso. Y más cosas. Y más, claro. Bueno, eso. Pues invitamos a todas las personas a que estén aquí el 21 de junio. De julio. De julio, perdón. 21 de julio a las 10 de la mañana. A las 10. En. Aquí en el auditorio de Casa de Cultura para medios. Medios. Sí. Es en el centro de Jutepec, calle Mirador, número 65. 65. Colonia Centro. Sí. Exactamente, y pues sí, todos invitados y que estén atentos más bien de la premier, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es un día después o dos días. Ojalá y aquí nos den la oportunidad. Para los medios hay que registrarse, hay que reservar. Claro, hay que registrarse y sí reservar porque pues se les va a ofrecer algo y demás. Sí. Entonces sí, que se registren mejor. ¿En dónde nos tenemos que registrar? Pues les doy mi correo o aquí en la biblioteca de Casa de Cultura, aquí estamos en las instalaciones, okay. En la biblioteca. Sino en turismo1jutepec@hotmail.com. Hay también okay. Una página de Face del documental, que es Documental Memorias de Jutepec. En cualquiera de sus lugares sí. Se registran. Yo creo claro. Que todos vamos a estar subiendo la información sí, Cámara Cero para cualquier duda. Y ahí están los números y todo. ¿Sí? Ok. Bueno, regresamos con Marcos. ¿Sí? Sí. Y te preguntamos, ¿con quién te gustaría trabajar? ¿Una producción? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Una persona? O una persona, una persona. Pues afortunadamente creo que en mi generación hay muy buenos futuros animadores, o ya animadores, si les puede llamar así, con los que aparte no solo de admirarlos, llevo una muy buena relación, incluyendo al profesor Isa Clara, que pues es muy joven, entonces se presta mucho a esta buena como relación con todos ellos y que son increíblemente talentosos. Son como los más cercanos que yo conozco y que tienen un potencial increíble, que apenas estaba viendo que la UAM en la Facultad de Artes creo que está entre las 5 mejores de artes del país. Uh-huh. y yo creo que en esto de animación, entre las mejores tres, casi estoy, dígale, no tengo el dato preciso, pero casi estoy seguro, porque la calidad que hay de alumnos es muy, muy alta. Entonces yo creo que con cualquiera de ellos, que me dieran chance de trabajar con ellos, sería fabuloso. Muy, sí. ¿Y los pros y los contras de estudiar arte? Los pros es pues que si te gusta, desarrollas toda tu creatividad ahí, ¿no? O sea, todo lo que tú imaginas, todo lo que tú sueñas, incluso, no me refiero como sueño con algún día ser rico, sino como realmente los sueños cuando duermes, lo puedes llegar a plasmar en un dibujo, en una animación, en una foto, en un montón de tipos de artes que existen, y como que no te guardas nada, ¿no? O sea, como que todo lo expresas, y en ese sentido estás muy, muy bien contigo mismo. Hay gente que dice, ay, es que tengo muy buenas ideas, pero pues, ¿cómo las plasmo? Porque quizás no tienen ese desarrollo de creativo. Y aquí en artes, pues es lo que te hacen hacer, ¿no? Todo el tiempo estás expresando lo que sientes, lo que dices, lo que haces, lo que ves. Creo que eso es muy bonito. Los contras, quizás, pues, hablando del estado, hay pocas oportunidades de, sobre todo en el área de animación. Quizás de creación de video, de documental, así, pues está más abierto. Está un poco más abierto, pues hay televisoras, todo eso. Pero en el área de animación sí hay pocos estudios de animación. No sé, la verdad, cómo estén de pagados. Quizás por ahí sería como un poco lo malo. Otro es que pues necesitas, pues con el paso del tiempo, hacerte de un buen equipo, porque también sí necesitas de una computadora pues poderosa, una buena cámara, irte haciendo de tu equipo, que pues sí termina saliendo un poco caro, pero pues, ya que lo tienes, ya igualmente así cobras. Bueno, ahora aquí Mayra te va a hacer unas preguntitas. A ver, Mayra. Y tú vas a ¿Has jugado Basta? ¿Basta? Sí. A ver, dime un nombre de... Nombre de flor. Ah, no es cierto. Este es el Basta del cine. Así que, a ver, lo vamos a ver perder. Mejor película. ¿Mejor película animada? Híjole. Pues cinco, no... cuatro. Yo tres, creo que... No sé, de Disney hay muchísimas. Muy buenas. Sobre todo las últimas. Frozen, por ejemplo, tiene unos conceptos de animación muy, muy, muy impresionantes. Entonces creo que no podría decir que es la mejor, pero te gusta. Pero todo lo que hace Disney está increíble. Ok, ¿mejor corto de animación? El de Bill Plimpton, yo creo. Y si no, de Ash Van Meyer, que son stop motion. También yo creo que cualquiera de esos. Ok. ¿Mejor festival? Conozco pocos, pero alguno de los más palpables y cercanos que he visto es el Pixelatl, que se desarrolló aquí en Las Mañanitas. Tenían animadores muy importantes. Estuvo muy bueno. Ok. ¿Mejor país en animación? Pues yo creo que Estados Unidos. Y por ahí Japón también, pero como no me gusta tanto el estudio de Japón. Pero entre ellos dos. ¿Mejor maestro? Pues Isaac Lara. En cuanto a animación, Isaac Lara. Pero como me gusta también el documental, creo que reprobarás en las otras materias donde no dijiste el nombre de profesor. Sí, ¿verdad? O va mal con Isaac. No, fui pues ahí más o menos. Es que me gusta porque más allá de la amistad que podamos llegar a tener, es exigente en las clases. Y no importa si eres su mejor amigo, si te califica tal cual. Pero otro profesor que quería mencionar también muy bueno, que le he aprendido mucho, más en el aspecto del cine, es el profesor Alberto Becerril, que ya han tenido oportunidad de tenerlo aquí. También lo destacaría mucho. Bueno, hemos hablado mucho de animación de Estados Unidos, Japón, México. México, fíjate que... ¿Sí has visto cortos mexicanos en animación o sí, o películas? He visto, precisamente por la carrera, algunas escuelas de animación, algunos trabajos que hacen. Y por eso me aventuré a decir que la Facultad de Artes en materia de animación está muy bien representada, porque he visto colegios particulares, he visto animaciones de estudiantes del TEC, he visto así de diferentes, y son buenos, pero creo que aquí en la Facultad de Artes de Morelos, de la UAM, han hecho mejores trabajos todavía. Creo que estamos creciendo en eso, Pero lamentablemente no existe todavía el fondo para de inversión para poder desarrollar más. Es por eso que directores de cine o animadores muy buenos terminan yéndose al extranjero. Por ejemplo, el libro de la vida, que es desarrolladores mexicanos, solo que no recuerdo su nombre, que es una película de animación, recientemente salió en el cine, y pues la tuvo que desarrollar en Texas, porque aquí no le dieron la oportunidad. Apoyo. Uh-huh. Sobre todo apoyo, me imagino, ¿no? Sí, pues sí, el dinero. Entonces, es de esos casos hay muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y los trabajos que se hacen aquí de animación, pues son más como para comerciales, por cosas así como no tan creativas, no tan artísticas. Uh-huh. No son proyectos tan grandes como para representar dignamente a México. Y creo que es un poco lamentable eso, porque capacidad hay. Pues sí, yo creo que ya nos tenemos que ir. Y pues agradecemos a José Luis que vino a gracias a ustedes a presentarnos otra vez, a hablarnos otra vez sobre este proyecto que se ve muy bueno, muy interesante. Y ya está en puerta. Regresaré. Y regresarás. Y regresarás para la premier, sí, ¿no? Sí, para anunciarnos la premier. Sí. Y agradecemos a Marcos que haya aceptado el estar aquí. De este lado, porque él siempre está de aquel lado. Y que nos haya platicado sus experiencias, su trayectoria y lo que es su escuela. ¿Sí? Pues muchas gracias por haberme invitado. Igual aquí siento un poco distinto estar de este lado de la cabina. Sí. Pero gracias. Lo bueno que viniste a compartirnos todo lo que sabes, ¿no? Pues sí. Todo tu conocimiento. Un poquito nada más. Y Steph nos va a despedir. No llores, Steph. Ya está bien que nos vayamos, pero regresamos el próximo miércoles. Este bueno, pues recuerden que las otras las esperamos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde en Cámara Cero. Y vámonos con Todo en este momento de Raúl Pequeño, el cortometraje de Raúl Pequeño de Thomas Buiron. ¿Sí? Del corte es Mau. Del corte Mau. Es de Francia del 2010. Ok. Hasta luego. La próxima. Ya no gracias. Dos. Cámara. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Sonríe. Yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. ¿Con Roger? Y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. Por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Estás escuchando Más Cultura Radio.